plus sucré, non. Un peu plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court, oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Un peu moins cher, oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non. Un peu plus noir, oui. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Checho? ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí en la operación? Genial. Estamos en medio oscuro todo porque está nublado y está espantoso el clima, había viento, llovizna. La verdad que si no tenés que salir ni salgas hoy, quédate en casa escuchándonos a nosotros. Quiero agradecerle públicamente a mi amigo Fabián, de Ya Lo Sabés, que estuvo hasta recién y me trajo ahí un condimento mapuche que está buenísimo. Así que muchas gracias, Fabián, sé que estás escuchando. Y la verdad que cuando venía para acá estaba pensando, ¿no? ¿Qué cosas son? ¿Cómo es que funciona el cerebro para percibir y comprender lo que estamos escuchando o leyendo? Por ejemplo, en un milisegundo el ojo puede ver 50 objetos. Pero obviamente no somos conscientes de esos 50 objetos. Solo registramos lo que consideramos más importante, lo que es conocido, lo que nos llama la atención por alguna particularidad. Ese registro inconsciente, sin embargo, está ahí, guardado en el cerebro, listo para conectar con alguna sensación, emoción o sentimiento en alguna oportunidad. El cerebro también se va limpiando, de alguna manera, por decirlo de algún modo, cuando dormimos. Esas imágenes inconscientes, esos registros inconscientes, se unen a los conscientes y arman un sueño. Por eso tenemos esos sueños tan raros, ¿no? Donde podemos volar, podemos ir por debajo del agua, hacer cualquier cosa. Este tipo de imágenes, que son captadas por el cerebro, son las que influyen en la voluntad del individuo a la hora de realizar una determinada actividad, como por ejemplo consumir un determinado producto o marca, sentir algún tipo de sensación, ya sea placentera, repulsiva, o incitar alguna necesidad, ¿no? Incitar al hambre, a la sed, al terror. También sirve para votar. Y es lo que han estado usando en las campañas electorales en los últimos años. En Argentina la usó el PRO a través de operaciones, ya lo vimos con Cambridge Analytica, cómo iban dirigidas a determinado público, ¿no? Y cómo se usaron las redes sociales para ir metiendo imágenes y frases y eslogans que también siguen usando ahora. Vamos. Lo vemos, ¿no? Y escuchamos en las publicidades, si uno presta atención, en las publicidades uno encuentra algunas frases cambiemitas. Entonces, hay que estar muy atento. Y hace un tiempo, ¿se acuerdan que yo había hablado del pañuelismo? Este invento que han hecho para dividir a la sociedad con una grieta transversal, que funciona para meter miedo. Porque el miedo es un controlador social. En la última semana pasaron varias cosas que la verdad me gustaría pensarlas con ustedes porque a mí me llamaron la atención, pero no tengo definiciones al respecto. Todavía no logro armar el pensamiento al respecto. Hay una nota del Disenso que explica que el gobierno de Macri había armado una partida de 6 millones de pesos supuestamente para el traslado de mujeres al encuentro de Trelew. Eso dice el boletín oficial. En realidad dice transporte, y habla de transporte a Trelew. No dice a quién es trasladado, la verdad que no dice un grupo de mujeres. No sabemos. Lo que no decía el boletín oficial es cuál era la misión de esas personas que viajaron, ni por qué. Y siendo este un gobierno que desfinancia desde hace 3 años en la Nación y desde hace más de 10 en la Ciudad de Buenos Aires, los centros de asistencia a víctimas de género, los centros y los programas de ayuda a víctimas de trata, los programas de educación sexual, los programas médicos que previenen el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, los planes de vacunación, el programa CUNITA. La verdad que me llama la atención. O sea, ¿por qué? Por un lado, desfinancias la ayuda a las mujeres y por otro lado, les pagás el pasaje para que vayan a Trelew. Tampoco es que pagaron todo, con 6 millones de pesos más o menos son unos 3.000 pasajes. Salía desde Salta y iba por varias provincias hasta llegar a Trelew. Pero lo que más me llamó la atención fue que esa misma noche del día sábado se desatara una cacería de mujeres con represión estatal. ¿Cómo es el asunto? Le pagás el viaje, pero después cuando están allá, le manda a la policía para que la reviente a palos y a balazo de goma. Hay algo que no me cierra. Y yo soy mal pensada, eso ya lo saben, no hace falta que lo aclare. Me pregunto, ¿las llevaron para herirlas? ¿Las llevaron para que espíen? ¿Las llevaron para ser espiadas? ¿Las llevaron para justificar con desmanes la represión que después querían llevar a cabo? Son preguntas, yo la verdad no tengo respuestas, no lo sé. Y la noche siguiente, el clásico, la imagen que todos los medios publicitan hasta el hartazgo, porque es linda la imagen, vende y reafirma los prejuicios de una parte de la población. Una foto de día con mujeres en tetas y una foto de noche con la puerta de la iglesia incendiada. No falla. Está en todos los encuentros de los últimos, por lo menos los últimos 3 años. Entonces yo digo, 50.000 mujeres se reunieron en una ciudad que las recibió maravillosamente. No hubo ningún problema, excepto ese grupo que fue publicitado en diversos canales y que eran 15 mujeres en tetas y que eran, ¿cuántas habrán sido las que tiraron una bomba Molotov? 2, 3, no más que eso. 18, 20 personas, vamos a suponer 50. 50 personas entre 50.000. ¿Por qué harían una operación de prensa semejante? En los medios de Trelew, además, se viralizó rápidamente. Después, obviamente, salió en otros lados, pero más que nada en redes sociales, lo vi yo. El momento en que alguien tira la bomba Molotov y el combustible salpica a un perro que dormía en la puerta de la iglesia y se prendió fuego el perro. Con lo cual, se genera una situación bastante violenta, mucho más violenta que la consigna que vaya Dios a saber cuál era para ir a quemar la puerta de la iglesia. Los comentarios en las redes sociales, y ya eran tremebundos, no quieran saber lo que eran en los muros donde se publicitaban las imágenes tomadas desde una cámara de esas que hay en las calles, donde se ve que después hay un grupo de mujeres conteniendo al perrito, atendiéndolo, lo ayudaron. O sea, no es que el perro se prendió fuego y se murió, sino que lo ayudaron. Entonces, vos ves que hay como un increyendo en la violencia, tanto en los comentarios como en los hechos, que harían sonrojar a Bolsonaro. Tanto por la generalización de los comentarios hacia todas las mujeres, como por algunos amantes de los perritos que odian a los humanos y que obviamente proponían exterminio para las mujeres. Los medios ningunearon, por ejemplo, a las mujeres que cuando volvían del Encuentro Nacional salvaron la vida de 4 personas que habían caído con un helicóptero en el kilómetro 149 de la Ruta 3, a la altura de Las Flores. De no haber sido por la médica que bajó del micro a hacer resucitación cardiopulmonar, hoy estaríamos hablando de muertos. Eso no lo pusieron en ningún lado. Apareció en los medios recién cuando, después de haber salido en las redes sociales, se dignaron a ponerlo, pero lejos del evento de la marcha de mujeres. Y la verdad es que los medios tienen el menú con el que te van a alimentar hoy. El incendio de la iglesia marida perfectamente con la consigna separar a la iglesia del Estado. Un poquito de condimentos, un poquito de troll, y tenés el plato listo para armar un buen guiso de contradicciones que va a generar bandos. Tampoco es casualidad que en Brasilia, ayer, fanáticos de Bolsonaro atacaron la catedral. La excusa era que estaba iluminada de rosa y que eso la hacía comunista. La catedral estaba iluminada de rosa por el mes de prevención del cáncer de mamas, que casualmente es mayoritariamente una enfermedad femenina. No privativamente, pero sí mayoritariamente femenina. Fíjate, ¿no? En Argentina, la marcha de mujeres es usada para atacar a la iglesia. En Brasil, la ayuda que la iglesia trata de dar, de concientizar a las mujeres para que prevengan una enfermedad que podría matarlas, hace que la ataquen desde la derecha fascista, prendiéndole fuego a la catedral porque está iluminada de rosa y puede ser comunista. Qué mezcla, ¿no? Política, comunismo, prevención, mujeres. En esta misma semana, el Papa canonizó a Monseñor Oscar Romero, el cura asesinado en El Salvador mientras daba misa. Lo hizo en un claro mensaje a los pueblos latinoamericanos: estoy con los pobres y en contra de las corporaciones que mandaron matar a Romero. No nos olvidemos que Roberto Dobison, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacional, fue el ideólogo del asesinato de Monseñor Romero. Entonces empecé a preguntarme, ¿quién financia estas barbaries controladas que se están haciendo en ámbitos multitudinarios? Y por qué no, hay que preguntarse también, ¿quién financia determinadas promociones? Porque no financian solo de un lado, financian a los dos lados. Hoy, por ejemplo, hay una marcha pidiendo pan, paz y trabajo a la Basílica de Luján, donde concurrirán miles de personas, entre ellas dirigentes gremiales, sociales, políticos. ¿Qué nos contarán mañana los medios? Bueno, ya sabemos, algunos van a hablar de la suciedad que dejaron en la plaza, las botellitas aplastadas. ¿La van a ningunear como ningunearon la misa de Monseñor Víctor Tucho Fernández de la Catedral de La Plata, que llevó la iglesia al astillero Río Santiago para dar una misa en señal de apoyo a los trabajadores que Macri y Vidal quieren dinamitar? Dijeron textualmente, lo dijo Macri, el astillero Río Santiago hay que dinamitarlo. Por primera vez en la historia argentina, la iglesia como institución está jugando a favor del pueblo. En San Cayetano, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, en la Catedral de La Plata, en Luján, tres localidades gobernadas por el PRO. No se te puede escapar eso. Te guste o no te gusten los convocantes, tampoco podés ningunear el hecho de que miles de personas se congreguen en un sitio para hacer reclamos hacia un poder opresor, ya sean mujeres, ya sea la iglesia. Hay un clamor que debe ser escuchado, y no solo por los asistentes. Pero uno tiene que tener también los ojos muy abiertos, porque no todo es tan lindo y tan bueno como parece. No todos los curas son santos, no todas las mujeres lo son. Y si no, mirá a la tía de Sheila, que asesinó a su sobrina mientras estaba a punto de parir. Ella estaba a punto de parir. Y se proclamaba pro vida. Sin embargo, ayudó a su marido a matar a su sobrina. ¿Cómo entra eso en este relato? Y tampoco tenemos que ser tan obtusos de no ver los intereses internacionales y geopolíticos que se están jugando en nuestra cancha. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo de algo que pasó lejos, que no nos compete mucho, pero que tiene mucho que ver con lo que nos pasa. El 13 de julio, el periodista de investigación Beshir Rabbani, de 33 años, apareció en su departamento asesinado a cuchilladas. Rabbani había recibido amenazas y estaba investigando la conexión entre George Soros y algunos periodistas que dividían a la sociedad sueca, que bajo una fachada de buenas intenciones estaban haciendo fascismo explícito y televisado. El objeto de su investigación era el periodista y dueño de medios Robert Aschberg, que tiene un programa llamado Troll Hunters. Y el programa consiste en ir a la casa de personas que escriben en redes sociales consignas contra la inmigración islámica. Claro, el tema es que el tipo no viene y te toca el timbre él y te confronta. El tipo viene, toca el timbre de la casa del que estaba tuiteando o escribiendo en Facebook, lo hace acompañado de cámaras de TV y un multitudinario grupo de personas armadas con bates de béisbol. Y arranca el programa diciendo cosas como: cuando Aschberg los encuentra, deben ponerse frente a él para explicarle por qué se comportan como lo hacen y rendir cuentas. El tiempo en que erais libres de difundir el odio ha pasado. La caza ha comenzado. ¿No te resulta conocido? Sacá la consigna xenófoba. Cambiala por el nombre de un juez. ¿No se parece a lo que hizo hace un tiempo La Nata, arengando desde Radio Mitre para ir a buscar a los hijos de Ballestero y Freyler? ¿O cuando Paul Singer le financió el viaje a La Nata para que lo entreviste y dijera lo mala que era Cristina? ¿No te resulta conocido? Beshir Rabbani era sueco, pero de origen palestino. Entendió rápidamente que estaban manipulando a la gente en ambos sentidos. Al islamofóbico lo harían más violento por la humillación a la que estaban sometiendo a uno de los suyos. Al pacífico sueco, que vivía tranquilo hasta el año pasado sin tener ningún problema con las comunidades musulmanas, empezaría a sentir miedo, miedo de ellas y miedo de él. En los medios suecos, además, comenzaron a aparecer violaciones de niñas y jóvenes y siempre terminan señalando a algún musulmán. Entonces, ¿cómo es la operación? ¿Queremos rescatar a los islámicos o los estamos exponiendo y los estamos tirando en una hoguera? Cuando Rabbani se puso a investigar quién era el que financiaba su ametralladora de mensajes subliminales, encontró a Soros, a George Soros. Y también descubrió que Robert Aschberg era nieto de Olof Aschberg, un banquero sionista que financió a los bolcheviques en 1917 y que como agradecimiento lo nombraron director del Banco Internacional Soviético. El abuelo de este propalador del odio fue el banquero que lavó el dinero que provenía de los zares de Rusia, los que la revolución, obviamente, se había apoderado. Alguien se lo llevó de Rusia, no lo dejaron en Rusia. Se lo quedó este señor Aschberg, que se hizo infinitamente más rico. Entre otras cosas, está cuestionado su andar porque se robó el oro ruso, se robó el oro de que había en los palacios. Y además hizo una gran colección personal de objetos religiosos de las catedrales e iglesias rusas. La vida de Olof, Aschberg, es interesante porque además siempre estuvo vinculado a los Rothschild. Y aunque fue apresado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, tenía todo para ser apresado, era banquero, era judío, tenía todo. Los nazis lo agarraron de las pestañas, le dijeron vení para acá, pero nadie sabe muy bien cómo zafa, podemos interpretar cómo, pero no lo sabemos realmente, y aparece en Estados Unidos, donde funda una ONG y financia a la resistencia. Después volvió a Suecia, que era donde había empezado sus negocios bancarios, se quedó ahí y se murió en 1960. Como verás, los medios de comunicación van creando un supuesto sentido común a través de operaciones de prensa que están dirigidas a manipular los sentimientos de las personas y a través de ellos su conducta. Y como verás también, no es nuevo, es algo... Estamos hablando de 1917, ¿no? Nosotros ahora lo estamos descubriendo, tal vez porque tenemos más medios de difusión a nuestro alcance. Y estos medios de difusión también son de penetración cultural. Lo que ves en los medios de difusión siempre es un corte de la realidad que hace el que comunica. Incluso yo, acá, estoy haciendo eso, porque no puedo abarcar todo. Pero si además está direccionada para perjudicar tus intereses, entonces te están llevando al abismo. Despabilate. El pañuelo de color, ya sea celeste, verde, naranja, hoy vi uno rosa también, hay violetas, no te hace inmune. El odio que están generando hace que gente salga y golpee a chicas que llevan un pañuelo verde y digan que tiene que volver la dictadura, o gente que ataca a alguien que tiene un pañuelo solo porque es celeste, y locos de los pañuelos celestes que van y tratan de impedir que una mujer en situación de riesgo y que tenía motivos sobrados para hacer un aborto legal, se planten en la puerta de un hospital y traten de impedirlo, con la carga psicológica que le dejan a esa mujer. Eso es odio. Lo único que te va a permitir sobrevivir en esta guerra por tu conciencia es que mantengas el pensamiento crítico. Cuando alguien te dice, che, tené cuidado, porque tal vez podrían estar direccionando lo que... No, nada que ver, porque creo realmente que esto es así. Está bien, vos lo crees. Y nadie duda de lo que vos crees, ni de tus intenciones. Pero hay otros que no tienen las mismas intenciones y que podrían estar direccionando lo que vos estás haciendo. Si no mantenemos el pensamiento crítico, nos meten a todos en una bolsa, todos somos lo mismo y nos bestializamos, nos convertimos en animales, porque solo el discernimiento es lo que nos hace humanos. Ni todos los curas son pedófilos, ni todas las mujeres son piromaníacas, ni todas son santas, ni todos los hombres son femicidas, ni todas las consignas son buenas. Sin el discernimiento no somos nada. Hay demasiado dinero en juego y están batallando por tu alma. El infierno siempre encuentra leña para mantener el fuego que te va a consumir. Trata de no apantallarlo. Raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, ¿sabes? Da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu

Estamos aquí en FM La Boca con Débora Mabeles. ¿Y quién es el invitado? Cuénteme. El invitado es Estanislao Grassi, que es dirigente del peronismo militante, y lo invitamos para que nos venga a dar un poco de ánimo de qué es lo que está haciendo un el peronismo. Cuca, va. Es un cuca, no sé si es un cuca. Sí, sí, soy muy cuca, olvídate, sí, recontra cuca. Bueno, menos mal. Mejor así. Vino a agarrar la pala entonces con nosotros. Tal cual, vamos. Y sí, con nosotros. Y sí, vamos a ver cuál es el panorama que nos pintan para el futuro, porque todo el mundo me habla de la unidad. Yo veo algunos personajes que digo, no hay manera de que se unan. Cuando vos los ves que se reúnen y te dicen, no, porque Cristina es mala y no sé qué, y le votaron todo a Macri, y dicen, no, pero vamos por la unidad. ¿Y por qué unidad está yendo? ¿Hablo? Sí. ¿Puedo? Todo, decí todo. Ah, bueno. Está muy bien lo que planteas acerca de todo lo que está pasando con la unidad, las reuniones. En todas las reuniones se habla de unidad, todos dicen por la unidad. Eso no le importa a nadie. Eso le importa a los medios, pero no nos importa a los militantes políticos. No nos debe importar esas palabras, que sabemos que tienen que ver con posicionamientos de acuerdo a cómo se den esas unidades en el futuro. Listo, eso no le importa al pueblo. Tal cual. Acá la unidad tiene que ser del pueblo. Y eso está sucediendo. Sí. Eso de alguna manera está sucediendo. Por eso yo estoy muy esperanzado en el proceso político que se viene. Primero porque tiene también esa cosa de proceso o de corriente, o digamos, esa cosa amplia o de movimiento. Es peronismo. Claro, bien parecido al peronismo, sí. Digamos, y a lo que representa el peronismo, sí, en la Argentina. Y segundo, porque aparte, esa unidad que yo te digo que se está dando en el pueblo, vos la empezás a ver en las luchas cotidianas con temas concretos. Entonces vos ves que si atacan a un dirigente sindical, un montón de otros dirigentes sindicales que antes hubieran mirado para otro lado y un montón y empiezan a acompañar. Si vos ves que cierran una fábrica, un montón de trabajadores se solidarizan con sus compañeros trabajadores que acaban de perder el trabajo. Y todo eso está pasando. Entonces, esa unidad sí se está dando, pero se está dando por abajo, que es lo importante. Tal cual. Que es lo importante. Después, lo que digan cada uno de los dirigentes políticos que van a intentar en esa unidad quedar mejor o peor posicionados, de acuerdo a cómo les salga su estrategia, es lo de menos. Es lo de menos. O es lo que menos debería importarnos a nosotros que hacemos política. No para ver cómo nos va a ir en la próxima elección, digamos. Que eso es históricamente lo que ha sido el peronismo, sin desatender cómo nos vaya a ir en la próxima elección, digamos. Porque también nosotros somos un movimiento político que digamos, que asume la posibilidad de conducir el destino de la nación por vía eleccionaria. Tal cual. Entonces, sin desatender eso, dándole el lugar que tiene y la importancia que tiene, nosotros ponemos el eje en otro lado. Acá se está dando la unidad, se está dando en el pueblo, eso es lo importante. Los dirigentes se tendrán que acomodar o quedarán a un costado, que eso es un tema de ellos, ¿no? Que se arregle, claro, que se mate. Como ejemplo, basta un botón y en Luján hay una manifestación, sindicalismo, movimientos sociales, empresarios pyme, gente de Silvestre que anda por ahí caminando. Seguro. Y se empieza a dar esto que vos decís, ¿no? A nivel cultos. Sí, también. Y obviamente, digamos, y está convocada desde, digamos, desde la Iglesia Católica, pero en un encuentro ecuménico. Claro, entonces, ¿qué pasa? Empieza a darse de abajo y alguien, no sé quién, y como decía Estanislao, cuando uno mira las fotos, digamos, del festejo del último día de la lealtad, pareciera como que estuviera todo disperso, ¿no? Uh-huh. Pero eso es a nivel dirigencial. Claro. Como bien dice él, hay que separar un poco lo que está, de los que están rosqueando, digamos, por llegar a la burocracia estatal, y otra cosa lo que pasa, digamos, abajo, porque en algún momento lo que está pasando en la superestructura, por así decirlo, en la gente, la dirigencia, tiene que tener una base estructural, digamos, que son estos movimientos sociales. Alguien lo tiene que canalizar por algún lado. Eso tiene, no puede quedar acéfalo, si se quiere. Uh-huh. Y si queda acéfalo, somos unos reverendos giles que tenemos que agarrar y no Uruguay a... Pero es que no está acéfalo tampoco, porque ese proceso que se está dando en el pueblo tiene conducción y es Cristina. Lo discuto con quien quiera, sí. Es Cristina. ¿Cómo se organiza después? cómo se va organizando en el camino, cómo se va construyendo en el camino, es harina de otro costal, o es harina de otro análisis. Yo digo, se empieza a dar una unidad en el pueblo. Y esa unidad que se empieza a dar en el pueblo tiene nombre y apellido y conducción clara. Y es Cristina. Y es Cristina. Por un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo por memoria histórica. De memoria reciente, aparte, digamos. Entonces, sí, obvio. Decís, lo que decía, no me acuerdo quién era lo que lo decía, pero algunos dirigentes que en su momento se fueron del lado de Cristina, salud. Me mató el aire acondicionado, voy a buscar un vaso de agua, sigan ustedes. Vale. Bien, bien. Mientras vemos si revive o no la conductora del programa. No, revive. Vamos, vamos, fuerza. Lo que te decía es. Esa conducción que es Cristina, vos escuchás hoy a algunos dirigentes que en su momento se fueron de su lado, uh-huh. y que hoy empiezan a decir, la verdad no se puede plantear que uno tiene un proyecto para cambiar el gobierno dentro de un año, uh-huh. y empezar diciendo, bueno, pero vamos a excluir a la persona que tiene el 37, 38, 40% del voto por Argentina. Y aparte gente que tiene el 3% de votos, o sea... ¿Desde cuándo? Sí, pero no hablo de los que todavía siguen diciendo el límite es Cristina, que esos en realidad le tienen terror a Cristina. Sí, tiene no miedo podría a perder nunca una elección. Tiene miedo a que la mujer que tiene miedo a perder. Claro. No, hablo de los que en algún momento se fueron del espacio que conduce Cristina y hoy vuelven a decir, bueno, señores, me equivoqué, era por acá. O en su momento me fui con mis razones, pero hoy no las puedo sostener, de Alberto, acuerdo a lo que está pasando Alberto, en el país. Alberto, Felipe. Estoy hablando de Alberto, de Felipe, de Facundo, de un montón de dirigentes políticos que empiezan a notar lo que está pasando en la base del pueblo. Obvio. De hecho, yo para provocar el otro día decía Cristina presidente más a gobernador. Eso es muy provocador, sépalo. ¿No? Sépalo que son muchos. Lo dije así, sin ponerme colorado. Sin porque yo creo que hay muchos de esos dirigentes que están por afuera, digamos que hoy vuelven, y hay otros que son estos que ya no sé si ponen el límite, lo intentó poner yo no sé hasta dónde, pero Massa tiene un grave problema políticamente, es que si vuelve a perder una elección, está muerto. Sí. Ya perdió tres, ¿cuántas más tiene? Ya, no, perdió dos. Ganó una y pierde dos. ¿Cuál ganó? Y la del 2013. Y sí, ganó 2013, perdió 2013, 2017, perdiendo en cada una perdió 30. La mitad exacta de los votos que había sacado en la anterior. Cada vez mitad. Entonces, no se puede dar el lujo de volver a perder una elección si vos tenés un futuro, si querés tener un futuro político, porque si no te convertís, y esto quiero excluir a lo que voy a nombrar, en el filmu del Frente Renovador. Pobre. Digamos, sí, pero pobre, pero bueno, a Firmo lo mandan, lo ponen ahí porque es la verdad es el que mejor mide. Y el peronismo de la capital, que me disculpe, los porteños es una bosta. ¿Qué está pasando? Bueno, el peronismo, mirá lo que te dicen. Pero, sí, escuchame. Despacito, calmate, compañero. Escuchame, yo soy porteña, calmate. El tema es. ¿Qué está Perdóname, pasando? Perdóname, Débora. Pero acá para el compañero, dos veces echamos a los ingleses de esta ciudad. Bien, cuando bien. Alguien venga y haga algo parecido, empezamos a charlar. Yo vengo desde el bonaerense, viste, es otra cosa. En la costa del Paraná tenemos gente que ha echado a la costa del Paraná, bueno, los bonaerenses también claro. En algún momento tuvieron algunos combates en Ensenada de Barragán con los ingleses, claro. O en el puerto de Atalaya también, pero acá bueno, nos echamos dos veces. Volvamos a la mitad, volvamos a la mitad. Acá le dimos de comer a Martínez Dios, el primero que financió la contra revolución, así que no sé. Tenemos de todo, la verdad que es como yo decía recién, no todos están así, no todos son tan no, buenos. No, por eso no aceptamos la crítica sin los peros. Exacto, claro. Tal cual, ahí está. Entonces, pero es cierto que la Ciudad de Buenos Aires no tiene un referente político peronista que vos digas, este tipo arrasa y levanta las multitudes. ¿Qué pasa con la Ciudad de Buenos Aires? Mira, creo que... ¿Es una maldición? No, creo que... Primero que en la Ciudad de Buenos Aires... hay un sector muy importante de su población que es gorila. Y eso es innegable. Y eso es un porcentaje muy alto. Que viven bien y siempre vivieron bien. Que viven bien, que viven siempre muy bien, que tienen preocupaciones por la por la democracia cuando gobierna el peronismo y preocupaciones de otro tipo. Dejan de tener preocupaciones por la democracia cuando gobiernan gobiernos dictatoriales y se preocupan por otras cosas. Bueno, ese es un porcentaje importante de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Acá le costaba ganar a Perón. Uh-huh. Entonces, Macana, pobre Daniel, che. Yo le tengo cariño a Daniel. Último le costaba ganar a Perón y ganó poco. Y en su momento hasta inventó una circunscripción electoral que iba desde Recoleta hasta Lugano para ganarle los diputados. De verdad, esto lo hizo Perón en el 48. Mandó una circunscripción electoral que iba desde Recoleta, cruzaba la capital entera y terminaba en Lugano. Ganamos, claro, ganamos, obviamente. ¿Le hicimos trampa? Y sí, porque si no, no había forma de meter ese diputado. Claro. Bueno, si a Perón le costaba, che, Daniel, y hay dirigentes peronistas en la ciudad. Lo que pasa es que es una ciudad muy refractaria al peronismo. Uh-huh. Muy refractaria al peronismo. Vos hablabas de los medios en tu editorial. Sí. Muy atenta a lo que dicen los medios. Vos sabés cómo es la conformación de los medios y quiénes hablan y que tienen más o menos una voz monocorde, direccionada. Sí, no, eso no hay duda. Que cada cosa que parezca un defecto lo amplifican al millón para que cuando la gente lo escuche, aquello que parecía un defecto se transforme efectivamente en un defecto o en un pecado mortal y final. Sí, pero veo, ¿sabes qué veo yo? Entonces, que, por ejemplo, si vos me decís, está bien, en Capital, por ejemplo, bueno, critican y odian a Cristina. Ok, bueno, pero Cristina era la presidenta. Pero Cristina ganó en Capital, ¿eh? Y ganó en Capital en 2011. Pero yo digo, no tenemos ni siquiera a alguien tan odiado, ¿entendés lo que digo? Ni siquiera lo odian. O sea, ni siquiera tenés un referente que vos digas, bueno, lo odian porque dijo tal cosa, porque hizo tal cosa. No, directamente lo niegan. Sí, no. Y bueno, pero porque odian al conjunto. Pero odian al conjunto aquellos que conducen un poco la forma de ver y leer la realidad, insisto, los medios de comunicación, La Nación en su momento, Clarín, lo que representa ese grupo. Uh-huh. El periodismo, digamos, porque aparte todos esos medios de comunicación tienen detrás, esto lo hablaba Jauretche hace un millón de años, un sistema que genera prestigio, da prestigio, los enaltece a todos estos tipos, y cuando esos tipos se corren un poquito pierden prestigio, y entonces deciden no correrse, entonces siguen una línea que se las marcan realmente estos tipos. Sí, entonces, lo que odian es el conjunto, por lo tanto tienen hasta una estrategia para odiar el conjunto. Ni siquiera van a lograr que haya un tipo que rompa y que sea el odiado, que por lo tanto se transforme en el alter ego. Claro. Y polarice. Yo creo que es una estrategia inteligente. ¿Qué debemos hacer los peronistas de la capital? Resistir. Claro. Resistir, pelear, insistir, persistir en el error. Persistir en el error. No nos vamos a hacer radicales. No, persistamos en el error, escuchame, y seguiremos siendo peronistas en una ciudad, ganemos o perdamos. Pero escúchame, no nos podemos poner un peto, un yelmo, una lanza y empezar a decir, pará, no podemos tener la ciudad rota todo el tiempo, los subtes hechos un desastre, los subtes con una frecuencia espantosa, que aparte se inundan y te llovieron cuatro gotas. Débora, perdóname por la guarangada que voy a decir ahora. Pero vos mirá cómo ese sistema protege a estos tipos. Porque todo eso lo decimos, y lo decimos todos los días. Y lo decís vos acá, y lo dice Mariano Recalde, y lo dice Carlos Tomás en la legislatura, y Andrade, y Penaca, y Pocoy, y lo decía Magdalena Tieso en su momento, y lo dicen los diputados nacionales de la ciudad, y no los escucha nadie en los medios tradicionales, porque no están ahí, porque no aparecen, porque cuando los convocan para charlar de otra cosa, de esto no se habla. Pero pensemos en serio, seriamente. Yo no lo podía creer. La empresa que ganó el muñeco que se iba a vender en los Juegos Olímpicos de la ciudad se llama Quiero Ver Guita. Perdónenme todos los oyentes y perdóname vos y vos, Gustavo, que yo lo repita así. Pero se llama Quiero Ver Guita. Pero no es una cosa que estamos haciendo un chiste de trolls de los medios. No, se llama Quiero Ver Guita. Bien, bueno. Supongamos que alguien puede ponerle un nombre tan absurdo y ese nombre tan absurdo pase una licitación y gane. Ojo, y esa empresa, yo con lo del nombre te digo la verdad, o sea, con no lo del tenés nombre problema. Me parece hasta simpático. El problema a mí me es parece que berreta. Goles, claro, pero a mí me parece berreta, pero aparte, esa misma empresa importa los muñequitos. Y cuando hace los trámites aduaneros para que esos muñequitos entren a la Argentina, en los papeles fija otra posición arancelaria para pagar menos esa importación, se lo enganchan porque hay un siempre hay un trabajador fiel, se lo engancha y dice, che, dice guirnaldas y estos son ositos, esto no es así, se lo traban ahí y no es noticia. Es un escándalo monumental. Sí. Son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vinieron representantes de 200 países. Hicieron un negocio monumental. E hicieron este cachivache, que es para la tapa de todos los diarios del planeta, y no sale ni en el Heraldo de Villa Crespo. Debo decir, bueno, así va a ser difícil, va a ser difícil. Sí, ahora, por abajo yo creo que también está pasando. La gente un poquito se hincha las pelotas y la, perdón, y lo ve eso, empieza a ver cosas. Dicen que nos ganan con el payaso trompita, con el ¿cómo era? Probablemente nos vuelvan a ganar una elección, probablemente. Yo creo que también en la ciudad tienen los días contados. También en la ciudad, ya empiezan a cansar. Se empiezan a cansar. Hay una cosa en la ciudad de Buenos Aires a la que ellos le han puesto todo el esfuerzo de instalar, que han convertido a la ciudad de Buenos Aires en una ciudad moderna. Entonces vos la ves y vos decís, sí, bueno, la verdad, hicieron esto, Patricios quedó divina, el Metrobús de Juan B. Justo ayuda mucho, bueno, y no se inunda más, y eso. Ahora, esa ciudad moderna hoy vuelve a tener enfermedades del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, ¿qué tan moderna es esa ciudad moderna que nos está vendiendo la Reta? De edificios modernos. Claro, será de edificios modernos, será de negocios modernos. De negocios modernos. O será de estética moderna. Pero en esa estética moderna, la calidad de vida, la mortalidad infantil en el sur de la ciudad es idéntica a la mortalidad infantil en las provincias más pobres de la Argentina, siendo la ciudad infinitamente más rica de la nación. Tercera recaudación del país. Y pero sabes que hay algo que ensucia mucho más de lo que vos decís a la vista de este porteño que ve su ciudad moderna, ¿no? La gran cantidad de gente que vive en la calle. Sí. Pero sabes que eso te choca. Y sí, claro. Porque te duele. ¿Sabes qué? No, solo si duele. Y si no te duele, te pone feo. Te pone feo. Vos los mirás con buenos ojos a los porteños. Bueno, claro, yo que los conozco, te digo, no, lo que dicen es, pará, sacame a este tipo de acá. Mirá, está lleno de pulgas, de piojos. No, me deja todo sucio. Es peor que el egoísmo. Exactamente. Sucede, porque es el otro extremo del egoísmo, que es la indiferencia. Hay de todo, ¿eh? No, pero ¿para qué lo vota? ¿Vos has visto la carrada de gente que se junta todos los días para llevarle un plato de comida? Ah, sí, sí. Hay de todo. Yo la verdad que no me pondría a pedirle el carné partidario a cada uno de esas personas que se ponen a hacer eso. Y estoy seguro que muchos son tan gorilas como los que yo critico. Tal cual, pero que también les duele ver esa realidad. Y que claramente se dan cuenta que es cada vez más presente, que es lo que decís vos. Eso es cierto, que también hay indiferencia. Es cierto que hay gente que ni los mira. Sí. Les pasa por arriba. Ni los mira. Pero es una presencia que no la podés evitar. Es una gran cantidad que no se puede ocultar, porque una cosa es, no había esta cantidad de gente en la calle hace 3 años atrás. Familias. Había, porque mucho, ojo. Es un gran problema, digamos, que vos que querés ser te venden que vos otra vez, ¿no?, la idea del primer mundo, no te lo dicen, pero aparece detrás de la modernidad, detrás de algo globalizado, y mirá, y tenemos cosas de Europa y toda esa historia. Bueno, tenés cosas también de Zambia, ¿no?, de Sierra Leona, de la India. Entonces miremos. Y eso también te genera esa conflictividad, digamos, de dudas, si realmente está creciendo como vicio o no. Porque hay mucha gente que en esa indiferencia, en ese egoísmo más extremo, si se quiere, genera a la vista, por más que vos lo quieras negar, está ahí. Y no es un bache, ¿me entendés? Es una persona. Y la vida es circular en algún aspecto, ¿no? Y hoy, no te digo que puedes caer en eso, pero puedes llegar a... Hemos llegado. Cuando vos hablás de indiferencia y de ese tipo de persona, que por gracias a Dios no es el único que habita en la ciudad, yo me acordé instantáneamente de Fargosi. Ah, Ay, sí. Ah, claro. Los dichos de Fargosi, sí. El ex miembro del Consejo de la Magistratura, que perdió las elecciones hace poco para volver a hacerlo. Abogado de Macri, además. Sí, lo que no quiere decir que hayan ganado los buenos, pero... Pero por suerte perdió uno de los malos también. De los muy malos. De los muy malos. Y ese tipo decía que nosotros los kirchneristas le pagábamos a gente para que venga a dormir a la calle. En Recoleta. Pero esa fue una operación. Vos sabés que esa fue una operación. Hay que estar atento en las redes. Vos lo ves y decís, para, ¿están haciendo esto? Y vos decís, no, es muy loco, no puede ser que estén haciendo. Y después ves que sí, que lo están haciendo. Hay un operador del diario La Nación que se llama Mariano Barrio. Mariano Barrio tira un tuit a las 8 de la mañana y después lo ves replicado en trolls, diferentes trolls de distinta calaña, ¿no? Porque algunos son muy agresivos, otros no tanto. Y lo ves replicado y ves esa operación que vuelve y pasa a Facebook y de Facebook pasa... Entonces vos ves cómo van armando una operación de prensa en base a un dicho que obviamente un periodista o alguien que conoce de medios lo sabe armar y lo sabe poner que sea prolijito y con la cantidad de caracteres justo como para que pegue. Cuando Fargosi dice eso, hubo otro funcionario del gobierno que dijo lo mismo, que no me puedo acordar ahora quién era, yo no sé si no había sido Patricia Bullrich o Carrió. Por allí decía, anda, por allí anda. Era una de ellas. Sí, yo estoy seguro que era una funcionaria del gobierno. Era funcionaria, y dijeron lo mismo. Y después sale otro en un medio, pero no tuvo eco. ¿Por qué? Porque es ridículo pensar, y hasta el más tonto se da cuenta de que nadie, por más que te paguen, vos no vas a estar una noche de lluvia muriéndote de frío debajo de un alero tratando de dormir sobre un cartón. Es una estupidez. Entonces no les prendió porque era una estupidez demasiado para el nivel, digamos, intelectual que se maneja en la Argentina. Bueno, pero esa estupidez, como bien vos decís, fue una operación, lo dijeron funcionarios de gobierno, lo repitió un miembro del Consejo de la Magistratura de aquel entonces. Exacto. Y surgió de algunos periodistas. Quiero decir, de paso, sin ánimo de ofender a nadie y con el aprecio que le tengo a la profesión del periodista y en términos académicos, que Mariano Barrio es un pelotudo. Esto creo que hay que certificarlo. No sabía que era periodista. Es de la rama pelotudo. pertenece a una élite, aparte, que porque el apellido de Sobarrio tiene otro apellido más, y pertenece a una determinada élite, que son los... Los pelotudos, sí. No, pero son los que usan, ¿viste? Los que quedan en las familias ricas que después en algún momento se empobrecen y bueno, vení porque vos sos a mí. Entonces tenés a Dugan, tenés a Barrio, tenés unos cuantos que son de la élite, Landívar, el que hace el semáforo de Clarín, por ejemplo, que tampoco es Landívar, algo, y son tipos que están emparentados con los que nos gobiernan, pero digamos en tercero o cuarto grado, pero siguen siendo, ¿viste? Siguen como Majul. Majul no es Contegrán, pero está casado con Contegrán. Entonces, Majul recibe 14 palos para decir las barbaridades que dice. Yo la verdad que, desde que estoy acá con vos, me he dado cuenta que el periodismo es eso que está ahí, es algo más, y me parece que hay algo que bien describe esta línea, ¿no? La gente, lo que está pasando en la calle. Me parece que hay que mirar eso. Y no tanto lo que dice. Yo creo que ese discurso pega. Pero cuando... O sea, cuando pega, cuando vos tenés para morfar, cuando tenés para salir con tu familia. Y el otro día escuchaba... No recuerdo a quién. Ah, a Hernán. Cuando estuvimos con Hernán Bridenza. Que él decía... A ver, esos tipos te ganan... diciéndote que vos podés vivir mejor de lo que vivías. Me dice, ¿y quién no quiere vivir mejor de donde está? ¿No? Vivías bien, ¿y por qué no voy a poder cambiar? ¿Entendés? O quiero un gobierno que me haga vivir mejor. Y está genial. Y en realidad tiene una lógica visceral, si se quiere, porque es lo que le pasa. Hay mucha gente que no tiene ni idea de política, pero dice, este es un hijo de puta. Quiero, sin ánimo de ser un kirchnerista obsecuente que lo soy, obsecuente de mi conducción. Está muy bien. Quiero decir que eso es lo que dice Cristina el 13 de abril, creo que fue, cuando vino a declarar a Comodoro Py. Claro. Dice, no se peleen con la gente que los votó. Claro. Si estos tipos en realidad les mintieron, le dijeron que iban a vivir mejor, le dijeron que no le iban a sacar lo que tenía, que le iban a permitir realizarse, qué sé yo. Entonces, bueno, les mintieron, listo, ¿no? Si los queremos volver a convocar a un proyecto político amplio, generoso, que ponga las cosas en su lugar, no empecemos por insultarlos. Bueno, igual vamos, más allá de que cada tanto alguno nos sacamos el gusto. Igual te digo, yo en algunas cosas, yo entiendo que vos puedas decirme que no sabían bien quién era Macri, alguien que tiene menos de 30. Porque a lo mejor, bueno, pasó los últimos 12 años con un gobierno. Me pasó bueno. Con Zapata. Bueno, por eso digo, vos tenés algunas personas que decís, bueno, está bien, son jóvenes dentro de todo, ¿no? Porque 30 años decís, pero ya está grande, ¿viste? Podés informarte un poquito. Pero ponele, decís, no, está bien, lo entiendo. Pero un tipo de 50, de 60, que te vota a Macri, viendo quién es Macri, porque no es que nació ayer, el tipo no es un engendro de estos que te, viste que a veces te organizan, como por ejemplo un Massa, ¿no? Que de repente te agarran a un tipo, te lo limpian un poco, te lo pulen, viste, le ponen brillo en los dientes, le hacen hacer una sonrisa, le sacan un par de fotos y te lo hacen un candidato. Macri viene por él y por su familia de una trayectoria que la gente, los argentinos no pueden olvidar, no pueden decir. Conocen. No pueden decir no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde salió. Un fallo de Macri hizo volar la Corte Suprema en el 2003. Bueno, por eso digo, no era un fallo de Macri, era un fallo de la Corte Suprema. Sí, bueno, pero de la Corte Suprema, de una pero un Corte fallo Suprema, sobre de una Corte Suprema que también había sido apretada, no nos olvidemos que uno de los miembros de la Corte Suprema tiró por la ventana, y lo digo entre comillas, porque no se sabe quién tiró por la ventana a su amante, en realidad, y el tipo de repente tenía que votar lo que le decían que votara, porque si no tenía serios problemas. Entonces digo, hubo una serie de cosas mafiosas que nosotros nunca nadie investigó y que estaría bueno ponerse a investigar por qué ese hombre que era Boyano, ¿no era? Belucio. Bueno, Boyano también tenía lo suyo. Porque tendría lo suyo, pero creo que no tiró ningún amante por ninguna ventana. No, es verdad, no tiró el amante por ahora. Pero digamos que tenían todos los que estaban ahí, todos habían sido nombrados, y no olvidemos que Macri había sido parte, no él, pero sí a través de hombres de SOGMA, miembros del menemismo que había puesto a esa Corte Grosso. Suprema, el mismo Grosso. Por eso digo, siempre estuvo en la política argentina, por detrás. Ahora salió a la cancha y dijo, voy yo. Genial, vas vos, pero nadie me puede decir que no sabe quién es Macri. Entonces yo entiendo que algunos, ya te digo, menos de 30... Te prometen que vas a vivir mejor, estás bien, pero vos decís, sí, pero yo quiero otras cosas, porque a mí la verdad que me aburre esto de que siempre estén hablando lo mismo. Bueno, está bien, te cansaron las cadenas nacionales porque no te dejaban ver la novela, ponele. Yo te entiendo. Ahora, no podés ser tan irreal de votar solo por lo que a vos te parece y no ver quiénes son los candidatos y qué es lo que tienen detrás. Sí, bueno, pero mira, acá habían pasado algunas cosas que obviamente influyeron en la decisión del pueblo argentino, que la verdad que la vamos a sufrir un añito más. Probablemente haya habido un hartazgo de un sector de la población para con nosotros. Ese hartazgo se fue cimentando durante muchos años. Desde 2008 por lo menos. Ese hartazgo se fue cimentando desde los medios, pero consecuentemente, inteligentemente, estructuralmente. Nada de eso fue casual, nada fue un error, nada fue librado al azar. Eso fue estructurado, organizado, ordenado, de tal manera que en un momento haga eclosión. Hizo eclosión en el momento que ellos estaban para jugar, y cuando ellos vieron que eso hacía eclosión, jugaron, ganaron. Exacto. Con todas las cosas que pasaron en el medio, Nisman, la denuncia previa, Fernández. Los 20.000 millones de dólares que se fugan del país entre que Cristina gana la reelección y vuelve a asumir. Sí. Bueno, acá pasaron muchas cosas. El atentado de Once al mes y medio de que asume Cristina su segundo mandato. Bien. Todo eso probablemente haya generado un nivel de hartazgo en algún sector de la población que les hizo decir, bueno, basta, cambiemos. Sí. Cambiemos. Y sinceramente también se compraron parte de ese discurso, bueno, pero igual no te vamos a afectar. Igual, si vos tenés este el plan, esto, aquello que te permitió meterte en el Argentina Trabaja, y aparte que tus pibes terminen el secundario, que yo, todo eso va a continuar. Y quedá tranquilo que la compu va a estar. Y sí, vos sí. Quedá tranquilo que te vas a poder seguir yendo de vacaciones. Y acá venimos a bajarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores porque queremos que estén mejor y qué sé yo. Y todo eso conformó ese núcleo de. Que hizo que esa balanza se incline, por muy poquito, a favor de ellos. Por muy poquito. Pero todo esto que yo te digo, ese consecuente trabajo durante años de generar un malquistamiento de una parte importante de la sociedad con lo que representábamos los peronistas en el gobierno, bueno, hizo eclosión y nos ganaron por un pelo. Dicho sea de paso, sin ánimo de criticar a nadie, tal vez, si hubiera sido Cristina, yo creo que no perdíamos. No perdíamos, porque la verdad que Daniel hizo todo el esfuerzo, le puso unas ganas bárbaras, qué sé yo, pero no es el mejor candidato que podríamos haber tenido si todos podrían haber competido. Listo, no podían, Cristina no podía ser bárbaro. Fue Daniel, se perdió. Digo, Daniel no tiene la estructura política de Cristina. Bueno, ninguno tiene. La verdad, sinceramente, ninguno. No, ni la estructura política de los dirigentes políticos que uno ve. Habrá intelectuales argentinos que tienen más vuelo. ¿Qué? Habrá políticos que son mejores rosqueros. Habrá, mejores armadores. Ahora, tipo, digamos, en la élite argentina no hay una persona que reúna las condiciones de Cristina en un solo lugar, en un solo punto, y entonces eso sí se hubiera notado en la elección, no la hubiéramos perdido. Bueno, fuimos con Daniel, porque teníamos que ir con otro candidato, no había reelección posible, se perdió. Pero se perdió, recordá, por muy poquito, insisto, no con nuestro mejor candidato, y cuando a nosotros nos habían hecho cosas espantosas que pueden aterrar a una población. Ni hablar. 11 y Nisman aterran a una población. Sí, sí. Y un proceso económico en donde te ponen en un brete tremendo, cuando te quitan de tu sistema bancario 20.000 millones de dólares en 2 meses, sí. Es un apriete también que pone en terror a ciertos sectores que operan en los mercados, en las empresas y qué sé yo. Armaron una conjunción complicada en contra nuestra. Ni hablar, de eso vamos a hablar de ahora, después del cortecito. Sí, porque quiero preguntar, porque yo ya que lo tengo acá, escúchame, yo no me la voy a perder, le voy a preguntar, ¿y por qué no lo vieron? ¿Cómo no veían lo que estaban haciendo los medios? ¿Y por qué no intervinieron? En lugar de estar con la ley del medio, ¿por qué no fuimos, le pusimos un interventor a Clarín, si te gusta? Volarlo, dinamitarlo, como dice Macri, que hay que hacer con el astillero resanteado. Lo vamos a pensar después. Después lo vemos, vamos a hablar con alguien que sabe y no con nosotros que somos dos desarrapados. Cambios necesitamos, con mi turbo compresor. Ahora podré violar las reglas. Quiero saber cambios, necesitamos cambios. Cambios, cambios, necesitamos. Con mi turno con tesor. Nadie podrá seguirme de cerca. Toscano presenta su nuevo disco, Kamikazes en Eterna Despedida. La banda de rock de la ciudad de Buenos Aires lanza su tercer disco de estudio. Pero logramos vivir porque hemos importado una mierda todo. Kamikazes en Eterna Despedida. Disponible en formato CD. Adquirilo en todas las presentaciones de la banda y en todas las plataformas digitales online. Somos animales, por Dios, sin pensar un minuto los dos, devorando lo que nos quedaba. Kamikazes en Eterna Despedida. Presentación oficial, sábado 27 de octubre, 20:30 horas, en el Marqué. Escalabrini Ortiz, 666, Palermo. La Toscano. Tres tiros rock and roll. Tres tiros power trio. El sábado 20 de octubre a las 23 horas, Tres Tiros se presenta en Vitos Argentinos. Humberto Primo 489, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta noche solo quiero rock and roll. No te pierdas una noche a todo rock and roll. Sábado 20 de octubre, Tres Tiros en Mitos Argentinos. Tres Tiros Power Trio. Vagabundo de la noche, ese soy yo. Ese soy yo. Lo mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombra. Así estamos hablando con Estanislao Grassi del peronismo militante, que nos viene a dar un poco de ánimo. La verdad que... ¿Te estás falopeando con esto? No, lo saqué para no agarrarme otro ataque de tos. Si me agarro otro ataque de tos, me pongo el aerosol. El puff. Yo le digo aerosol porque no me gusta decirle paz, parece que te están dando un sopapo. Sopapo, pero te están dando la bronca que se me cierra. Te lo está dando Batman. Claro, está encima. ¿Viste? Sí, aparece el guasón. No, por favor. Bueno, les cuento que tenemos algunos mensajes. Voy a leer, tengo uno también, ¿eh? Voy a leer los que encuentro acá, que dicen, lo que transmitió Débora en la editorial es algo que muchos analistas políticos llaman guerra de cuarta generación, que básicamente tiene por objetivo desviar la atención de una población de los problemas que atraviesa la sociedad. Se da a nivel mundial, te arman actos terroristas o disturbios orquestados, como también campañas o personajes nefastos que era impensable que llegasen a un cargo de poder. Saludos, Nahuel de Escalada. Gracias, Nahuel. Es verdad que es cierto que estamos un poco complicados con las guerras de cuarta generación porque todo el mundo tiene un celular y te llegan los mensajes. Y ahora vieron lo que pasa en Brasil con el WhatsApp. Así que bueno, tenemos, no sé, usted tenía otro mensaje. Tengo yo, de no este Santa Fe, es un poco, mira, lo voy a con muchos vocablos científicos, ¿no? Tiene. Ay, debe ser este. Es académica. Es académica. Sí. Es que apropiarle todo a estos porteños. Son todos unos cipayos, se creen europeos. Topus. Topus, coincido Topus con Débora. La cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos. Ojo que puede haber algún mensaje de la CIA. Santafesino ese de la CIA. Coincido con Débora, fuimos tibios. Debimos dinamitar Clarín. Entre otros antros. Bueno, pero que yo tengo esa beta que a veces me sale. Tengo un problema con Estela porque me mensajea directamente y me le pone cosas, barbaridades. Y me pone esta barbaridad que yo tengo que decir, obviamente, porque me encanta que la gente se exprese como debe, como se expresa cotidianamente, que no use otras palabras. Hay otro mensaje que dice: buen día equipo, excelente editorial, me hizo acordar del libro La colonización de la subjetividad de Jorge Alemán. Uh-huh. Hoy se escucha perfecto la radio, Marcelo de Liniers. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Sabíamos que no te íbamos a perder. Y Liliana, Sandra Viviana Lavaza también está escuchando, que la otra vez estaba enojada porque no pudimos... No hay internet porque estaban arreglando acá, y a Juan Cinguita también, el amigo Juan Cinguita. Así bueno, que me parece mandamos muy bien. Un fuerte abrazo. Yo voy a hacer el intento a ver si en Twitter hay algo. Pero porque hasta que yo prenda el teléfono y pasan estas cosas, vio que yo soy medio. Bien, veníamos hablando un poco de. De medios. Y de qué hicimos. Sí, qué pasó, que por qué no dinamitamos Clarín, fue mi pregunta, que obviamente es ilegal, ya sabemos que no se puede hacer, solamente era una forma de decir. Acá no se puede dinamitar. Es una metáfora. Porque nuestro proceso político es democrático. Por eso no lo dinamitamos. Ahora, el problema nuestro no fue solamente Clarín, digamos. Clarín es un problema de la Argentina, no del gobierno, los gobiernos kirchneristas. Uh-huh. Tu problema de los argentinos. Clarín fue un problema de De la Rúa en su momento. De Alfonsín. Clarín fue un problema de Duhalde, que lo resolvió a favor de Clarín, pero fue un problema de Duhalde. Sí. Fue un problema de Rodríguez A en su semana de gobierno. Uh-huh. Fue un problema de Alfonsín. No, Clarín es un problema de la Argentina. Sí, desde los años, yo diría, cuando uno ve la historia de Clarín. A la salida de la dictadura, digamos, o a partir de la dictadura para adelante. Sí, porque cuando ellos se quedan con el grupo Clarín, en realidad estaba el abuelo de Frigerio, uh-huh. Este muchacho tan maravilloso que tenemos, el pan triste del Ministerio del Interior. Este muchacho, el abuelo, trabajaba en el Grupo Clarín, era uno de los que estaba en el Grupo Clarín. Y cuando muere Noble, se encuentran con que parece que el grupo no era solamente de Noble. Pero era un testaferro. Uh-huh. Entonces había que quedarse con el grupo porque si no, perdían. Y se lo heredaba una nena de 9 años que vivía en México, que era Guadalupe Noble. Uh-huh. Entonces había que hacer algo, porque había que recuperar esa plata que habían puesto en ese medio los miembros de las agencias, digamos, ¿qué serían? ¿De investigaciones? No, ¿qué sería? ¿La CIA? ¿Todos esos qué son? Bueno, no sé. Para mí son los que presionan países, pero bueno, uh-huh. Habían puesto ese dinero y había que recuperarlo. Entonces le hacen una oferta que no pudo rechazar la mamá de... que se llamaba Zapata, creo que era apellido. ¿Era pariente mía? No era su padre. La mamá de Guadalupe. La mamá de Guadalupe, que era la primera esposa de Noble, que era con la que estaba casado realmente, sí. Porque en realidad acá no existía el divorcio. Uh-huh. Sin embargo, Noble se casa y es el arzobispo de Buenos Aires el que lo casa como si estuviera casado cuando no se había casado ni por civil. O sea, tenían un problemita. O sea, arreglaron todo como para tener el control después de eso, después de la muerte de Noble. Dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y por eso aparece después lo de quedarse, tenemos que conseguir 2 pibes porque si no alguien podría reclamar la herencia, tenemos que ponerle Noble de apellido para que no haya problemas. Y es a partir de 1981 cuando entra el dinero fuerte que le hace a Mañeto comprar la mayor cantidad de acciones y se termina quedando con el control del grupo Clarín. Pero a ver, ¿de dónde sacó la plata este muchacho? Tiene un contador desarrollista. Exacto. Un simple empleado de Clarín de repente aparece y compra todas las acciones, se hace un multimedio, empieza a armar diarios y noticias en el 81. Entonces voy a decir, pero para, ¿de dónde salió toda esa plata? Nunca nadie investigó, porque yo digo, todos empezaron a investigar el tema por el asunto de la apropiación de los hijos, que es una gravedad institucional importante. Pero ¿y si vamos a investigar de dónde salió la fortuna de Mañeto para comprar todo? Por ahí a lo mejor encontramos otra beta por donde podemos entrar, ¿no? Sí. Ahora, yo te decía a raíz de la propuesta de dinamitar. De dinamitar Clarín. No era buena idea. No. Deja, no deseches ideas, pero. Si no descartemos, plano de. Todavía estamos en un. Vemos si podemos. ¿Cómo dicen los Yankees? Brainstorming. Sí. Bueno, entonces no desechemos. Está bien, dale. No, lo que decía que son un peligro para la democracia argentina y en realidad para la Argentina, básicamente. Probablemente por el origen también de esos fondos con los cuales construyeron ese gran multimedio. Ahora, nuestro problema, ahora sí, del kirchnerismo, fue la justicia federal. Y sí. Fue la justicia federal. Cada cosa que nosotros hacíamos se encontraba con un amparo de un juez federal de la nación. Entonces digamos que cuando crearon en los 90 la justicia federal, la hicieron muy bien pensando muy bien lo que hacían. Pero entonces, cada cosa, no solo en Comodoro Pi. No, todo. En Mendoza, en San Juan con el juez Raguayo. En Misión, en todos lados, cada paso que dabas te encontrabas con una traba judicial que te obligaba a quedarte quieto. Te obligaba a quedarte quieto. Porque ¿Todo esto hasta cuándo? Si no te quedabas quieto, ¿qué pasaba? No. ¿Cuál era la consecuencia? Bueno, incumplís un mandato judicial. ¿Y eso, qué pasaba? Eso tiene costos altísimos para el funcionario que lo haga. Claro, porque después puede ir preso. Y costos personales altísimos. Sí. Altísimos. Sí. Entonces, por y un juez federal viene exactamente en la Argentina un escalón arriba que Dios. Sí. Define sobre tu vida, define sobre tu libertad, define sobre tu honorabilidad, define sobre tu patrimonio. Y lo hace como se le canta. Sí, como Bonadío. Como se le canta. Como Bonadío, por ejemplo, pongamos temas análogos. Gerardo Ferreira, preso por los cuadernos de Centeno. Gerardo Ferreira dice, yo no coimié a nadie. Yo puse plata mía, blanca, en la política. Plata mía, blanca, que la puedo demostrar, porque la tengo en mi contabilidad. Sí. Marche preso. Calcaterra, marche libre. Bueno, es el primo presidencial. Los Roca. Roca dice, yo nada, porque yo, la verdad que soy un viejito bueno y no sé qué hacen con mi plata, qué locura. Claro. Pero mi amigo del alma, Bednaza, sí, ese es un coimero, ojo, tranquilo, sí. Pero que lo obligaban a coimear. Claro. Bednaza, ¿dónde está? ¿En qué cárcel de la nación está? En su casa. ¿Qué embargo tiene Bednaza sobre el manejo de sus bienes? Ninguno. Entonces, esos son los jueces federales en la Argentina y ese es el poder que tienen. Bueno, hay otro caso análogo. Y esa justicia fue la que impidió que nosotros pudiéramos avanzar, pero no solo en desmembrar Clarín, que sería uno de los aspectos importantes que traía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal conocida como la Ley de Medios. Sí. Sería algo más que traía esa ley, probablemente muy importante. Sí. O mejor dicho, muy importante. Pero no era lo único. Nosotros tampoco podíamos avanzar en generar nuevos canales de televisión. Claro. No podíamos avanzar en generar nuevas licencias de radio. No podíamos avanzar, ¿por qué? Porque estaba frenado todo el proceso. Porque la ley estaba interdicta. Eso tuvo un momento en donde, de alguna manera, se rompe con el voto de Lorenzetti, charlábamos hace un rato. Sin embargo, ya estábamos a un año y medio del final del mandato. Habían pasado 7 años. Del mandato. Sí, y todo lo que nosotros no frenaba, a ellos no lo frenaban nada. No, de hecho, los beneficiaba. Porque cuando vos te frenaba, ellos avanzaban. Obviamente. Pero esperá, aparte tenés. Entonces, si a vos te dejaba inmóvil. Un fallo, a vos te dejás inmóvil, que no te podías mover, o sea, no podías hacer ningún movimiento jurídico ni nada, y ellos seguían avanzando. No podías usar las herramientas que te daba la ley. Claro. Entonces quedaba, digamos, de hecho, parecía que la estaba vigente era la. De hecho, con esa ley se queda con Nestel. 285. De hecho, con esa ley, violando la ley, se queda con Nestel. Después, ahora se logra la fusión de Telecom y. O sea. Con un decreto. No, y ahora con el 267 le habilitaron todo. Con un decreto todo. Que anuló. Sí, pero aparte tenés, para mí, una de las principales, que yo cuando vi que habían ido contra eso, dije, bien, vamos todavía, que era cuando dicen, se cayó la licencia de Fivertel. Uh-huh. Clarín arma una movilización de 20 personas que la toma desde abajo y parecía que un grupo de gente de repente, de la nada, se había reunido a pedir que por favor mantengan la licencia de Fiverr. Como las camionetitas. ¿Por qué? Si siempre te estafan, es un pésimo servicio. ¿Por qué harían eso? Pero los tipos logran con la jueza Medina, la esposa del juez, ahora lo quieren nombrar juez, es un abogado que es del grupo Clarín, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un apellido común, como si fuera Varela o algo así. Sí. Un común. Los Varela en la Argentina. Argentina, mamá, Florencio, tenés varios, ¿no? Tenemos varios. Pero bueno, este señor, que también había sido abogado de Shell, y es el que boicotea a la ciudad de Magdalena cuando Shell tiene el derrame. O sea, tenemos un grupito, ¿no?, de cosas ahí como para agarrar a este juez y ya venía a dar explicaciones. Cuando volvamos, por favor, déjenme el Ministerio de la Venganza para mí, que yo me encargo. Ese es mío, ¿eh? Bueno, vamos, mitad y mitad. Voy a hablar de eso después. Sí, dale. Porque ahora, cuando quieras, pero... Cuando vos quieras. No, estabas contando algo. Bueno, no, yo digo, cuando van contra eso, yo digo, porque ahí estaba el germen, vos te dabas cuenta ahí, cuando ellos hacen esa defensa cerrada, porque a ver, se te cayó la licencia porque se terminó la licencia, bueno, participá de una licitación y listo, y vemos si la ganás o no. No, los tipos iban directamente a que no hubiera otra lista. Querían que se la renueven automáticamente. Como venían haciendo con todo desde hace años con el viejo Confort. Y entonces, ¿qué hicieron? Cautelar. Entonces los tipos se fueron apoderando de más zonas, sobre todo en zona norte, me acuerdo, que era donde más computadoras había, en 2004, 2005, 2008, donde más poder adquisitivo y más computadoras había, más teléfonos celulares, más iPhones. Los tipos se fueron apoderando de todo eso porque había una cautelar y vos no se la podías sacar. Sí, tal cual. Los tipos se fueron apoderando del 3D, vendría a ser. Por eso, a ver, yo a veces creo que nosotros le exigimos, no sé si estoy muy lejos del micrófono. No, ahí. Sí, creo que a veces le exigimos a Cristina cosas que realmente no se podían hacer, que hubiera sido una locura hacer. Como en su momento le exigimos a Perón, con retroactividad, digamos, desde ahora le exigimos a Perón que hubiera ido a una guerra civil en el 55. Claro. Desde acá fácil, porque claro, 55, es una papa decir, Perón, cagón, te fuiste. Claro. Te fuiste, sí, yo no estaba en el 55. Al final no bancaste los trapos, nosotros, los trabajadores. Pará, flacos, es una guerra civil, ¿eh? Sí, después lo reconocen en el discurso. Sí, Perón dice después, yo me equivoqué, pero es una guerra civil, hay que bancarse un millón de muertos sobre las espaldas. Sí. Hay que bancárselo y decir, esta decisión la tomo yo. Obvio. ¿No? Y había que ver también cómo estaba el panorama geopolítico alrededor, porque muchísimas tal vez no cosas daba, más. Claro. Entonces digo, nosotros a veces le exigimos a los conductores nuestros cosas que se las exigimos desde también en algún lugar de irresponsabilidad. Nosotros no nos va nada en eso, nos van las mieses si tocan. Sí. O si pareciera que tocan, pero ni siquiera pensamos en las consecuencias que podrían haber tenido tomar determinadas medidas. Cuando estos tipos hablan de que nosotros vamos a hacer Venezuela, no sé qué sé yo, olvídate. Estos tipos nos ponían en situación de Venezuela en donde los militares no hubieran estado exactamente de nuestro lugar si nosotros hubiéramos irrumpido con una tanqueta de la federal en Clarín. Tal cual. Ni hablar, pues. Entonces creo que debemos tener algún tipo más de mejores ojos para ver las dificultades que atravesaba ese gobierno en un determinado momento. Comprender que esas dificultades, que no solo eran locales, se daban en el plano internacional, sobre todo en el plano internacional, que esas dificultades hacen que uno a veces determinadas peleas las tenga que poner en un cajoncito, y a veces con tristeza y una lágrima en el ojo de los recuerdos. Sí, bueno, listo, esto no se puede hacer. Y no se puede hacer hasta que se pueda hacer. Pero claramente no se puede hacer hoy, no se va a poder hacer mañana, no se va a poder hacer el año que viene. ¿Por qué? Por el nivel de conflicto que tengo en otros lugares. Y eso le pasó a Cristina. Entonces yo pido a los que somos compañeros, y que nos importa el tema, que tengamos un poco de mejores ojos también para atender eso. ¿Por qué? Porque pienso que Cristina no se equivoca, porque pienso que viene Dios, Cristina y los mortales, que tienen naturaleza... Semidios, según Alberto. Por eso, que tiene naturaleza suprahumana e infradivina, no pienso eso. Pienso que es tan mortal como nosotros, infinitamente superior a la media, está por arriba, sí, claramente. La media, ya lo dije hace un rato. Sí, vamos a poner las cosas como son. Es una señora que pero está claramente muy... no es una transera. No es que dijo, bueno, acá vienen los muchachos de Clarín, arreglemos el final, porque si no, no se puede. Bueno, por eso está perfecto. Yo lo que diría que es la mejor formada de nosotros. Sí. No la coloco ni como se me dio nada. Es una tipa que tiene muchas condiciones, es la mejor formada, como es un militar, lo mejor que podemos formar militarmente, por así decirlo, militantemente en realidad. Sí. Y eso la hace sobresalir de la media, pero es ¿por qué? Porque ella es obviamente así, la lleva de esa manera, es una tipa que constantemente se supera. Porque es lúcida y estudia. Ahora, claro. Está bien formada, como decís vos. Claro, pero también sigue. Sí, pero además lúcida y estudia. Claro. Y ahora. Y no se eso, quedan lo que dicen. Yo quería hablar del Ministerio de la Venganza. Exacto, tal cual. Porque primero, yo soy el ministro. Dos. Porque primero, señores, acá hay un error conceptual. No puede ser un órgano burocrático, debe ser expeditivo. Menos ministerio y que se lo veamos. Hay otra forma jurídica. Claro, bueno, vamos. Pero, la parte legal te la dejo a vos. ¿No? Pero hay algo más. Bueno, el Ministerio de Contrataciones de Mercenarios. Hay algo más que realmente deberíamos pensar. La Argentina que se viene, en la que gobernemos y la que deba reconstruirse, va a tener también esa tarea, ¿eh? Uh-huh. Y esa tarea es central y la define a sí misma, uh-huh, al próximo gobierno. ¿A qué le ponemos el énfasis? O nos sacamos las ganas con algunos hijos de puta, o reconstruimos la nación para que esos hijos de puta no puedan destrozarla cada vez que nosotros le damos un flanco. ¿Podemos hacer las dos cosas? Porque si no, las dos cosas... Yo creo que realmente hay que limitarlos... y que probablemente algunos de ellos, a los que claramente les podamos demostrar con mucha claridad el daño que han provocado y cómo ese daño aparte los enriqueció, y muchísimo, y a sus socios y amigos, probablemente tengan que rendir cuentas ante la justicia. ¿Qué justicia? Ah, ahí me gustó. Dale. Bien, ¿qué justicia? La que vamos a hacer. Y otra que habrá que construir. Sí. Hay que plantearse una nueva conformación de la justicia federal, de la Corte Suprema. Cosas que yo ¿es creo necesario tener una justicia federal? Bueno, una justicia de no esa instancia... Estoy a punto de no solo de balbucear, sino de decir una boludez, porque claro, porque soy un lego en la materia. Claro. Soy un lego en la materia. Yo pasé por la Facultad de Derecho. Digo, incluso pasé 6 años por la Facultad de Derecho y no tengo título. ¿Puede haber alguien más burro en la Argentina? No. Bueno, Massa, que tardó 23 años en la privada. Tenés esperanza. Estás a tiempo todavía. Pero yo pasaba con el 130. Yo creo que, ¿sabes qué? Con respecto a lo que decís yo creo que a este gobierno vamos a tener que meter realmente, decirle loco, porque es comprobado, la estafa con la deuda externa, el choreo del ANSES, vas a Bilbaso, tenés mil para meter. Vas a Bilbaso, sí, Aranguren, bueno, está claro. Todo eso, bueno, ¿qué pasa? Si no metemos, así como Videla muere en un... Pero no puede estar construido, digamos. No puede estar construido no, venganza, de la idea de la venganza. No. No puede estar, porque nuestro gobierno no debe estar construido de la idea de la venganza, sino que debe estar construido de la idea de la reconstrucción de la nación. Que estos tipos destrozaron. Pero destrozaron porque tienen un plan que es someter a la Argentina para siempre. Porque son ellos, porque son felices siendo semicolonia, porque aparte se enriquecen. Claro. Y son los payá... del reino, de la colonia, obvio, del reinato. Claro. No, pero ¿sabes por qué digo? ¿Por qué digo que hay que juzgar a esta gente y tienen que ir presos? Porque El tema es que si no nosotros llegamos con esta idea de reconstrucción, de poner un país nuevo, ¿no? Y de darle esperanza, porque en realidad esto es lo que nos está pasando. Yo creo que si no nos metemos presos, vamos a caer en la lógica de son todos lo mismo. Sí. La impunidad se la, son las porque anteriores las y estos también. Porque las operaciones de prensa entonces, las van a seguir. Entonces van a seguir con la misma lógica y nosotros no podemos darnos el lujo. Esta vez, pero yo creo de no meter a ningún rico preso, porque si vamos a meter solamente a los pobres... Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, pero nosotros los que somos peronistas, ahora hablo por mí, y por los peronistas. debemos hacer un esfuerzo intelectual que nos permita comprender que el próximo gobierno va a ser un gobierno con extremas dificultades. Incluso en disputa interna. Incluso en disputa interna. O sea, con dificultades también propias de su propia constitución, porque va a tener todo eso de movimiento que dijimos hace un rato. Uh-huh. Y eso trae contradicciones. Aleluya. Bienvenidas. Está bien. Pero, sucede. Todo bien, pero arréglalas ahora, ¿sí? Después no. No quiero fisuras. Nosotros debemos hacer un esfuerzo para saber que eso... va a ser de esa manera y en ese marco yo te diría, yo no puedo empezar diciendo nosotros lo vamos a meter presos, porque digo, si nosotros vamos a ganar las elecciones, esto es básico, digamos, es ABC. Yo voy a ganar unas elecciones democráticas, por lo tanto supongo que Cristina va a ser la presidenta de la nación, va a conformar a su gabinete, qué sé yo, meteremos base en lo que hoy es el sistema de injusticia de la Argentina, seguramente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? A Diana Conti, digamos, ¿qué vamos a agarrar una lista de PJ y los ponemos a todos en la justicia? Entonces son la justicia nuestra y qué sé yo, ¿cuánto duramos? Nada. Bien, no, porque la próxima elección te vuela, claro. O menos. Por eso estoy menos, diciendo. O menos. Entonces lo que digo es, nosotros tenemos que ser muy inteligentes en lo que vamos a hacer. Y nosotros no tenemos que meter preso a nadie. Ahora, nosotros sí tenemos que denunciar a esa justicia que hay que modificar, que hay que construir, qué sé yo. Nosotros sí tenemos que denunciar a esa justicia cómo fue el sistema de importación de gas que produjo el señor Aranguren en la Argentina en los 2 años y medio de mandato. Que fue un choreo, liso y llano, un robo. Entonces hay que denunciarlo. Y hay que tratar de que haya una justicia que sea receptiva de eso, y no que sea una justicia que le pague el sueldo Shell. Claro. Si nosotros seguimos con una justicia que le paga el sueldo Shell, estamos fritos. Pero si ponemos una justicia que sea toda nuestra, pues, claramente identificada con nosotros, también vamos a estar fritos. Sí. Digamos, ahí tenemos que hacer un ejercicio de amplitud de inteligencia y vocación popular muy grande. Una cosa que yo quiero, una promesa me quiero llevar de acá, porque ya que estamos, me llevo una promesa. A Gil La Vedra me lo sacan del medio y no lo quiero más en ningún lado. Basta de darle cosas porque estuvo en el juicio de la Junta. Porque antes del juicio de la Junta fue procurador de la Corte de Videla. Entonces vos no podés poner a ese tipo, que además fue el abogado de Macri, que hoy es el abogado de Gerardo Morales, que está violando la Constitución, las leyes, los códigos procesales, la nominación de jueces, está violando todo para poder tener una presa política. Sí, entonces, este tipo, yo lo quiero preso. Gil La Vedra, además, por lo que hizo. Abogado de la empresa chilena que tiraba basura de este lado de la Argentina. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Tenemos en estos días, ustedes saben que yo me enteré por un medio chileno, YPF... hubo una pérdida de hidrocarburos, un derrame de 720 mil litros de petróleo. No es pavada. Y acá está silenciado. Absolutamente silenciado. Y nadie abre la boca. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Rosana Bertone? Está operando al intendente Río Grande. ¿Por qué está sacándose fotos en todos los lugares cuando su provincia tiene un derrame de casi 1 millón de litros de petróleo, muchacha? ¿Qué está haciendo, mujer? ¿Por qué no nos enteramos ni por el gobierno nacional ni por el gobierno provincial? Porque ese daño que se haga en esa zona no tiene una recuperación tan rápida como la que puede tener en otras zonas. Es una zona donde hay un clima diferente, donde el frío y la estructura del suelo es diferente. Y tenemos para muestra lo que pasó, por ejemplo, en Magdalena, que Néstor Kirchner luchó para lograr un poco de justicia con eso, pero Aranguren, Shell, ¿no? Y la jueza Medina, y el juez y el abogado de Clarín. El futuro juez Varela. Estos señores hicieron que, por desgaste, porque el pueblo de Magdalena no tiene los medios que tiene Shell económicos para seguir litigando internacionalmente, y tuvieron que aceptar una indemnización ínfima. Se tuvieron que encargar ellos de limpiar la costa, y tienen las napas contaminadas con hidrocarburos todavía hoy. Entonces digo, vamos a hacer algo también con este tipo de cosas. Sobre todo Atalaya. Claro, toda la zona de Atalaya. Por eso digo, vamos a hacer algo con respecto a la conciencia, más allá de la ecología y de lo que diga Greenpeace y todo eso, pero también tiene que haber un cambiar el sistema. Por ahora el sistema solamente es punitorio para aquellos que cometen un daño ambiental tremebundo, como fue el de Shell, o el que va a ser ahora de YPF, o el que fue de la Barrick en su momento en San Juan. Vamos a hacer algo con eso, solamente van a ir, van a pagar una multa y se van y listo, y queda, te arreglate con el cianuro, problema tuyo. Sí, yo quiero. Me mira, espera, espera, quiero por favor. Mira, yo imagino que entre algunas de las cosas que uno tiene que plantearse también es un nuevo código de minería en la Argentina, ¿no? Una legislación minera, la legislación minera argentina es una legislación de la época de Menem, una legislación muy pro mercado y estrictamente extractivista, no obliga a ninguna empresa que venga a sacar oro de la Argentina o a sacar litio de la Argentina, qué sé yo, a transformarlo en nada en la Argentina. Por lo tanto, aunque genera movimiento económico en muchas provincias y empleo y qué sé yo, genera mucho menos de lo que podría generar. Claro. Me parece que esa legislación es una legislación que a la nación no le conviene y que hay que modificarla. Y a las provincias tampoco. No, y probablemente a las provincias tampoco, porque aparte los tipos tributan sobre declaración jurada, digamos, es difícil controlarlos, porque también terminan teniendo un peso muy importante en la provincia en términos de la cantidad de gente que contratan, ¿no? Ahí hay un... Más en esta época donde la malaria flota en el aire y decís, pero pará, si yo te tengo esto y te estoy dando trabajo a 5.000 personas. Ahora, yo no soy el kirchnerismo, yo soy un kirchnerista, no sé todo lo que vamos a hacer, pero te garantizo, y eso sí, eso tengamos todo fe, y tengamos, no fe, esperanza, deporte, sol y turismo, no, pero tengamos fe en serio en que la vocación política de quien conduce el proceso este político que nos va a llevar de nuevo al gobierno irremediablemente el 10 de diciembre de 2019, que es Cristina Fernández de Kirchner, esa persona, tema por tema, nos deja siempre mejor que como estaba. Tema por tema. Minería, economía, en justicia, en medios, en derechos, en tema por tema, tema por tema, avanza un pasito, dos, un kilómetro, lo que puede, pero tema por tema nos deja un poquito mejor a los argentinos. En eso yo tengo esperanza y tengo fe. Yo no sé cuánto avanzaremos en esto que planteas vos, cuánto avanzaremos en aquello, bueno, no lo sabemos tampoco, porque habrá dependerá que ver del poder popular que podemos habrá construir. Que ver la cantidad de poder popular que tenemos, digamos, habrá que ver la cantidad de poder que ese gobierno tiene en sus manos para poder efectivamente construir esas herramientas y esos cambios profundos en la sociedad. Bueno, todo eso habrá que verlo, pero yo tengo confianza en el quien conduce el proceso político, porque ya me demostró que tema por tema todos los mejoró. Bueno, yo en eso no tengo duda. Nosotros nos hicimos kirchneristas muy rápido, los de peronismo militante. Porque era peronismo. Claro. Peronismo. Primero nos hicimos kirchneristas porque nos parecía sinuoso algunos planteos de el Adolfo, no nos terminaban de convencer como candidato a presidente. de ninguna manera íbamos a acompañar a Menem, que era el otro candidato, digamos, que proponía el PJ, y entonces nos hicimos kirchneristas por descarte, por default, dirían sí. los pibes, ¿viste? Bueno, nos quedó este, qué sé yo, y qué sé yo, y algunos dicen que es buen tipo, y otros dicen que es medio nacionalista. No lo conocemos. Y otros dicen, no, es un zurdo montonero, claro. y qué sé yo, bueno, capaz que todo eso, zurdo montonero, nacionalista, qué sé yo, está bueno. Claro. Comparado con lo que conocemos del otro lado, mira, claro. Bueno, hagamos un esfuerzo, vamos a conocerlo, qué sé yo, fuimos a conocerlo, no a él, sino a tipos que estaban ahí en la campaña, algunos nos gustaban más, otros menos, con algunos nos pudimos relacionar, con otros no, y terminamos laburando la campaña. Ganó, bueno, nos convenció medio rápido, después una vez que ganó. Claro. Una vez que ganó, nos convenció medio rápido. Pero cuando pasamos, digamos, yo personalmente, ahora sí hablo por Stanislao Grassi, cuando dije, listo, flaco, yo de acá no me muevo nunca más. Cuando Cristina reestatiza el sistema de jubilaciones y pensiones, dije, listo, muchacho, no, a mí no me rompan más las pelotas. Yo soy kirchnerista, yo soy peronista de Cristina. Claro. Para siempre, hasta el día que me muera, ya está, muchacho. Sí, no, esto es defender a la nación en serio, esto es peronismo de verdad, todo lo demás es chamullo. Recuperar los ahorros de todos los argentinos para el Estado Nacional, que es el lugar que receta toda la voluntad del pueblo argentino, eso es peronismo. No me hablen más de que no es peronista porque es zurda, porque un día dijo Perón, se equivocó, anda a cagar, flaco. Esto es peronismo puro. Y a mí no me mueven más de acá. Y eso le pasó a un montón de compañeros míos. Sí. Un montón. Te digo, Cristina hasta dejó mejor lo que había hecho Néstor. Sí. Probablemente también porque en un proceso de acumulación de poder se podía más. Sí, pero no se puede entender a Cristina sin Néstor. Es imposible. Entonces, es imposible. Claro, porque no es que... O sea, para mí fue, de los dos, para mí fue mejor Cristina. Pero ¿qué pasa? Néstor también tiene otro contexto. Y pero Néstor... Entonces, el 22% de los votos. Claro, pero claro, fue, tuvo que construir... Fue el que tuvo que construir lo que después pudo hacer ella. Claro, pero tuvo que construir poder y después agarra a Cristina eso. Ahora, hay muchos que sepan y dicen, no, yo soy de Néstor. Bueno, y de Cristina no. Pero no podés separarlo. Es imposible. ¿Entendés? Es imposible. No entendés el proceso. Claro. Es lo que hace... Mira, los que son de Néstor y no son de Cristina, cuando gobernaba Néstor, decía que Cristina lo manejaba control remoto. Sí. Y antes de que dijeran que Cristina lo manejaba control remoto, decían que Dualde lo manejaba como chirolita. Sí. Eso no son de nadie. Eso vienen un rato acá y a ver qué se pueden llevar y después. Y eso no son sí, de nadie. Obvio. Vos fijate que cuando se separa, cuando Dualde se escinde, uh-huh. es en 2005. O sea, sí, en 2005 ya tenía la campaña armada para escindirse, pero antes, o sea, en 2004, cuando Néstor empieza con, vamos a sacar el punterismo, vamos a darle a la gente que pueda comprarse ellos la comida y que pueda... Cuando Néstor empieza a hacer determinados movimientos que el otro interpretó como viene contra mí, que en realidad era, vamos a empoderar a la gente y que la gente pueda comer en su casa, no necesita tener un comedor popular. A mí particularmente me duele cuando un dirigente dice, no, hoy abrimos un comedor. No, la verdad que no, yo no me siento contenta por abrir un comedor. No, el comedor es una cagada. Para mí es lo peor. Por más que uno tenga que ayudar a que se construya o a que ese comedor... Es lo peor, es la derrota de la política el comedor. Sí, sí. Es lo peor que puedes hacer. Yo cuando veo que alguno se pone contento, no, vamos a juntar para ir al comedor. No, hermano, decime cómo hacemos para tener trabajo. Para que la gente coma en su casa, con su familia, como corresponde. Eso es lo que yo quiero. Y me parece que Cristina lo entendió cuando hace la asignación universal por hijo, porque la crítica que le hacían, ¿cuál era? No ves, son todos viven de planes, porque no sé. Cuando ella organiza con Alicia Kirchner el Argentina Trabaja, era para que empiecen como cooperativas, pero que sigan después vendiendo sus servicios a otros. Y muchos intendentes no lo entendieron. Uh-huh. Entonces eso es lo que yo digo, me parece que falta, no digo que lo hayan hecho por maldad, no lo entendieron, a dónde iba. Por ejemplo, vos agarrás la obra que hizo Milagro Sala en la Tupac. Hay de todo, a veces también te resulta tan cómodo. Claro, hacerlo fácil. Claro, ¿para qué me voy a preocupar? Esos dirigentes no, esos dirigentes que a veces sueñan con ser presidente no van a pasar jamás de intendente. Bueno, pero no podemos. Tiene una mirada muy cortita. Pero no podemos hacer algo con eso para por lo menos que se formen. Mirá, sí, la bueno, idea es hacer esto para tal cosa. Hay que ir construyendo mejores cuadros intermedios, que tengan vocación y que, digamos, que bien formados, inteligentes y estudiosos, pero puedan dar más allá. Siempre. Porque la verdad, a vos te daban, no sé, 5.000 planes en tu distrito, que te cambiaba la ecuación económica rápidamente, porque claro, eso hacía que haya plata en este, claro, en los boliches, y que yo, eso te ayuda, porque después el bolichero te paga el ABL, y entonces vos podés hacer otras obras, y eso te cambia mucho. Y aparte te daban, en la Argentina Trabaja, las cooperativas que les daban herramientas, y que entonces, consiguiendo una platita que la ponía también el Ministerio de Desarrollo, vos armabas un poquito de asfalto, y qué sé yo. Bueno, hubo quienes los hicieron, y hubo quienes que dijeron, no, yo ya con lo primero estoy, que estos 5.000 aparte estén relacionados conmigo, ¿cómo? No sé, yo les permito que me firmen en la planilla que no vienen a trabajar, y entonces es mi gente, y qué sé yo, y yo, bueno, listo, eso es una mirada muy corta. Muy corta. O sea, vos te das, digamos, Cristina generó una herramienta extraordinaria y algunos tipos de esa herramienta extraordinaria la convirtieron en nada, digamos. Y Cristina les dio un láser paralizante y ellos la convirtieron en un puntero láser, claro, digamos. Claro. Apunta, nada más. Claro, tal cual. Pero no es el láser paralizante que hace peronistas a las muchedumbres. No, es un puntero láser, ¿viste? Te sirve para ver si podés enceguecer a un tipo, claro, que te va a patear un penal en contra. Claro. De un ojo. Tal cual. Del otro cierra y le pega igual y te hace el gol. Y sí, la verdad que sí. Hubo muchos que tuvieron una actitud berreta ante herramientas que eran muy potentes. Ahora, ¿pasa eso? Sí, pasa. ¿Pasa siempre? Sí, pasa siempre. ¿Y cómo hacemos? Eso es lo que yo digo. Porque está bien, vamos a la unidad, vamos todos juntos, me gusta que estén conmigo, está todo bien. Pero si ese tipo después no logra entender lo que yo quiero hacer y cómo se va a beneficiar incluso él con eso, ¿cómo hacemos para entender? Bueno, algunos zapatadas en el culo. Hay que formar a los compañeros. Algunos zapatadas en el culo. Algunos bueno, a patadas yo, en el culo, que era la crítica que le hacían a Cristina. Ah, si te lleva al paraíso, ¿por qué a patadas en el culo? Y porque si no va para otro lado, tarado. Te llevo a patadas en el culo al paraíso, pues si no va para otro lado, Nabo, a ver si nos entendemos. Perón hacía lo mismo. A pesar que no los controlaba. O no intervino un montón de provincias de peronistas. Sí. ¿Entendés? Sí. O Irigoyen en su momento tenía al país entero intervenido. Chao. Y no eran radicales, parte de los gobernadores que intervenía. Sí. También. Esas patadas en el culo con algunos. La verdad, yo confío en Cristina, insisto. Confío en Cristina y en el pueblo argentino. Pero no, eso no me hace a mí confiar en todos los que somos dirigentes, ni incluso en mí. En todos los que somos dirigentes intermedios, sí, muchachos. No. Y lo hace patadas en el culo, sí, y ojalá, y sí. Y sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo digo, vos podés tener la mejor buena voluntad, a lo mejor. Pero tu visión no alcanza a ver lo que te están dando. ¿Entendés? Yo veo esos intendentes, por ejemplo, que tenían esa herramienta poderosa para hacer más grande su distrito, más poderoso su distrito, y lo utilizaron para hacer el punterismo barrial al que estaban acostumbrados de cuando eran, no sé, pero es porque aprendieron a hacer política, sí. Bueno, pero ahí tiene que haber alguien que le diga, che, flaco, pará, tenés que hacer tal cosa, date cuenta que esto te va a beneficiar, aunque sea explicándoselo con un cuadernito delante, no sé, explicáselo y decirle, mirá, yo necesito que hagas esto. Sí, yo creo que algunos no entenderán jamás. Algunos no quieren entender. Porque no quieren entender. Y bueno, y eso también, en la medida que construyamos organización, eso permite que vaya para el lado que tiene que ir, digamos. Y después también, que en el medio somos todos seres humanos, digamos. Si fuéramos todos maquinitas y sale todo perfecto, también sería una cagada, vamos. Por eso digo, si fuéramos todos maquinitas y saliera todo perfecto, también sería una cagada. No serías alemán. No digo que sean malos, digo que tal vez no tengan la visión de poder entender cómo engrandecer, porque también se engrandecen ellos. A ver, ¿qué quiere un intendente? Que su municipio lo vea bien, que su municipio esté bien, que su gente esté bien y que lo vuelvan a votar. Eso sería como mínimo. Después puede aspirar a ser gobernador, presidente, lo que quiera. Pero como mínimo, yo no me puedo quedar con, bueno, no importa, voy a ver cómo rapiño acá en este, a ver cómo le cobro de más al tipo la yerba para el mate cocido de los pibes en el colegio. O sea, eso me parece una berretada espantosa. Berreta. Y a veces es peor que berreta, es comodidad. Pero no solo comodidad, te está perjudicando a todo el país. Yo no tengo ese duda tipo de eso. Perjudica por, a todos. Por eso es berreta, pero aparte insisto que a veces también es comodidad, porque como el sistema está dado de una determinada manera, forzarlo a que haga lo que sería mejor, que es tu obligación, porque vos sos el que conduce tácticamente en el territorio ese, claro, tu obligación es forzarlo a que haga. bueno, y te trae conflictos, te hace pelear, te pone en situaciones complicadas, qué sé yo. Que todas las podrían resolver estos tipos, porque por algo llegaron al intendente. Todas las podrían. Bueno, a veces por comodidad también dice, bueno, decía más o menos así, total, esto me sirve para esto y listo. Y con eso me quedo. ¿Y los que transan con el enemigo qué hacen? Porque hay territorios donde están. Y los que transan con el enemigo. Están, no, y primero hay que limitarlos, ¿no? Hay que limitarlos, hay que limitar su capacidad de trance y su capacidad de daño. Pero hay que... Voy a poner algunos ejemplos. Voy a poner un ejemplo bíblico, que me parece importante. Y un ejemplo práctico desde el lado de... Conurbano, creo. No. Voy a hablar de Fidel Castro. Y podríamos poner también algún ejemplo vernáculo para completar la idea de lo que plantea. A ver. Entonces, empecemos al revés, u ordenemos al revés. Nosotros tuvimos los bocios, por ejemplo, hablando de los que transan con el enemigo. Sí. ¿No? Uh-huh. Van en nuestra lista, se rajan las vestiduras por nosotros, dan la vida y al otro día, sándwiches mediante, le votan las leyes, todo lo que habían dicho que estaba mal estaba bien, todo lo que habían dicho que estaba bien estaba mal, ¿no? Uh-huh. Y sin consecuencias mediáticas, nada. Bien, bueno, muy bien, listo, bueno, ya, es un traidor, sí, es un traidor. ¿Hace daño? Sí, hace daño. Bien, listo. ¿Por qué nos pasa? No nos rasgamos la vestidura a nosotros. ¿Por qué estos hijos de puta? Y entonces, ¿por qué vienen acá y son todos traidores? Y entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué sé yo qué hago? Pues yo donde lo vea le pego un cachetazo al compañero Bocio. Yo lo conozco. Yo charlé con él. Yo me lo crucé en cancha de fútbol. Hace mucho que no me lo cruzo donde él. Me lo crucé y le voy a pegar un cachetazo, pero para sacarme la gana. Claro. ¿Está mal? Sí, está mal, pero me voy a sacar la gana. Igualmente está la vieja apoteco, no en el peronismo, una tradición no se le niega a nadie, ¿no? Pero bueno, digo, mucha traición, y entonces hay como una especie de culpa sobre Cristina de por qué permitimos los traidores, qué sé yo. Bueno, pero ahora vamos a lugares un poquito que, donde la cosa de traicionar no es tan fácil. Fidel Castro, la CIA, le puso una novia, que fue novia de Fidel Castro 2 años, que estuvo a punto de asesinarlo. Y Fidel Castro tuvo que fusilar a Ochoa, que era su hermano, que bajó de Sierra Maestra con él, y lo tuvo que fusilar hace 20 años. Sí. No a los 2 minutos de la revolución. Y era el jefe de las Fuerzas Armadas cubanas. Y pero entonces vamos fusiló. Al otro, al pero bíblico. Pero que te digo, lo fusiló. Bueno, en Cuba, digamos, las leyes penales tienen un rigor. Es otra cosa. Y sobre todo las leyes penales de esas características, sí, con un miembro de esa importancia del gobierno. Es ejemplificador. Claro, claro. Es ejemplificador. Es ejemplificador. Bien, por claro. Eso yo digo... Pero sigamos, pero entonces lo traicionaron a Fidel, ¿eh? Sí, y lo traicionaron hombres de su estrictísima confianza. Uh-huh. No es que lo traicionó uno que una vez se sumó para la lucha y qué sé yo, y que venía porque lo convocó no sé quién, y pero el tipo quería que se vayan los Batistas, pero entonces, y después terminó en otro lado, ¿no? ¿Viste? No. No, uno de los de él. Lo reclutó él, fueron juntos, lo hicimos, sí, ganamos, hermano, el chabón vendía falopa. Claro. Hacía cualquiera como jefe del ejército cubano, lo tuvo que mandar a fusilar, listo. Y después, pongamos el ejemplo bíblico. Judas, es uno de los 12 apóstoles. Judas no es un pibe que pasaba cerca y que sabía dónde iba a estar el ñorce. Al contrario. No, Judas era uno de los 12. Queridísimo. Y lo garca. Perdón, ¿no? Sé que estoy un poquito en los límites. Le dije ñorce, le dije a Dios. Ya entendimos todo. Y después de eso, seguimos con el mismo ejemplo. Pedro lo niega. 3 veces. Lo niega. Yo no sé. Y después de que Pedro lo niega y cuando lo crucifican a Jesús, no están 10 de los apóstoles, no están, no van a la cruz, no se acercan, tienen wiki, miedo, sí, pánico, pavura, terror y dudan. Esto es la Biblia, digamos, acá cree el que quiere, pero digamos, si vos te pones desde ponelo desde lado el punto político de vista del que cree, dice, che, loco, los que eligió dudaron, sí, los que eligió Dios, sí, dudaron. Imagínate si los que elige Cristina no nos van a aparecer entre los que elige Cristina, sí, o no vamos a aparecer tipos de mierda, tipos que en un momento por cualquier cosa nos convirtamos en una mierda. Y el tema es que uno hace todos los días un esfuerzo para no convertirse en eso, no para no ser un traidor, para pensarlo, para reflexionarlo, para obligarse, para juzgar también esas cosas. Pero che, claro que puede pasar. ¿Y la culpa es de Cristina? No, la culpa es del traidor. No, obviamente. La culpa igual, igual yo te digo, donde la diferencia entre Judas y Bocio es que Judas, por lo menos, se dio cuenta de lo que había hecho, revolvió las monedas y se ahorcó. En cambio, Bocio está viendo a ver dónde puede rapiñar. ¿Vos te pensás que Bocio se está ahorcando? No le importa, ya está. ¿Sabés lo que me llama la atención de todo esto? Es como... Le tengo prometido un cachetazo, no sé si se lo conté. Está muy bien. Ojalá esté ahí para... Sí, y ojalá yo también me lo conté. Porque yo también, le caemos atrás, le pegamos los dos. No, de a uno. Pero si le pegamos los dos. Nos ponemos a la fila y esperamos. Se merece igual una buena golpiza, pero... A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo tipos como Bocio, como Pichetto, han tenido tanto poder durante tanto tiempo, ¿no? Esto es lo que me... Y pero algunos, yo digo que algunos los necesitas. Vos fíjate que hoy Pichetto tiene la llave de si vos caes preso o no. Vamos por ejemplo a Bocio. Yo igualmente no creo que se anime, ¿no? Pero vamos por ejemplo al chiquito este Bocio. Él era, o es, el marido de quien fuera la secretaria de Cristina. Eso es tremendo. A partir de allí seguramente logró establecer una relación más de carácter personal. Imagino que no cotidiana ni nada, pero más de carácter personal, porque era el marido, qué sé yo. Resultaba que el chico este tiene algunos programas, algunas ideas, algunas cosas que parecen ejecutables y que parecen interesantes, y que por eso Cristina lo emboca en el Banco Hipotecario primero. Claro. En el Banco Hipotecario, con un programa de vivienda popular en el Banco Hipotecario, porque para raíz de ahí Cristina lo convoca a Bocio a hacer algo, sí, y lo pone ahí. Y funciona. Y funciona, y el pibe, esa idea... la pudo planificar, la pudo ejecutar y logró un objetivo. Y entonces Cristina ve, bueno, che, este pibe es ejecutivo. Sí. Porque esto que él me dijo como una idea, yo le di la herramienta para que se pudiera construir, lo planificó, lo ejecutó y él acá estamos viendo los resultados. Está muy bien, listo, bueno. Se generaron los cambios de gobierno, de gabinete, ganamos la reelección, Vudú vicepresidente, ANSES. Y vos le das el ANSES a este chico, y este chico en algunas cosas muy interesante lo que hace. Sí. Y la ejecución de lo que hace. Es razonable que haya estado hasta el último día, y es razonable que lo hayamos incorporado en una lista de diputados. Sí, no es razonable lo que hizo él. Claro. Todo lo demás estaba bien. La culpa es de él. Claro. La culpa es de él. Por eso la traición me da es de él, la culpa es de él. No nos engañó nunca. Claro. Él habrá sido una mierda toda la vida. No lo mostraba. ¿Entendés? Y uno no puede andar por la vida pidiendo carné de buena persona. No, pero aparte, vos lo ves, el tipo fue Nosotros somos peronistas, pero antes de ser peronistas somos porteños. Y antes de ser porteños somos argentinos y nos jactamos de determinadas cosas. Una de las cosas de las que nos jactamos es que no vamos por la vida desconfiando. Que somos amigueros, ¿me entendés? Que es preferible que te cague un amigo a desconfiar de un amigo. Y decimos, che, ¿cómo voy a desconfiar? Si yo desconfío de un amigo, el hijo de puta soy yo. Me cagó un amigo, bueno, lástima. Pero aparte no había nada que te hiciera pensar. Si me cagó. Que no hay otra forma. De Bocio no había nada que te no hay otra forma que te caguen que no sea un amigo. Claro. ¿Entendés? Bueno, o sea, claro. Bueno, yo no les quiero decir nada, a mí me encantaría, yo me quiero seguir quedando charlando acá, supongo que los que están del otro lado también quieren escucharnos, y si quieren participar también querían participar, pero no pueden estar acá todos juntos porque el estudio es chiquito. Es chiquito. Pero son y 59. Ajá. Así que dos palabras poder decir, porque ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por la invitación y la pasé realmente muy bien. Bueno, muchas gracias a vos por haber venido y por supuesto tener las puertas abiertas del micrófono, venir cuando quieras, nos encanta que vengan. Gustavo, gracias Checho Rezano por estar en la operación, gracias a todos los que mandaron